Muy buenos días para todos. 13 horas 38 minutos en toda la República Argentina. Y estamos con Lucas Pol, que nos va a hacer un comentario, una reflexión acerca de lo que fue la movilización de los trabajadores la semana pasada, ¿no? Hola, Matías, ¿cómo va? Buenas tardes para vos, buenas tardes para todos los oyentes. Sí, exactamente, vamos a hacer un pequeño comentario sobre lo que fue la movilización multisectorial que llevaron a cabo Hugo Yasky y Pablo Micheli como líderes de las dos CTA, las dos centrales de los trabajadores de la Argentina, para reclamar, obviamente, en contra de los despidos, en contra de los aumentos en las tarifas, en los servicios, y también en contra del veto a la ley de emergencia ocupacional. Ajá. Bueno, para empezar podemos decir que desde la asunción de la Alianza Cambiemos en diciembre del año pasado, de 2015, hasta la actualidad, se han producido miles de inconvenientes en torno a lo que refiere al trabajo, a la educación, la salud y a las diferentes áreas pertenecientes a la gestión del Estado Nacional. Uno, el oyente que me está escuchando, puede reconocerlo en cada uno de los informes que puede ver en todos los medios de comunicación, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, es hora, luego de también haber tenido una marcha multitudinaria, también multisectorial, del 29 de abril, que aparecía como último antecedente de protesta, es hora de que el PRO comience a tomar nota sobre los pedidos, las necesidades que presenta la totalidad de la sociedad, y no solo de un sector específico y concentrado para los que ellos aparentan gobernar, ¿no? Claro está, este sector ha salido beneficiado con medidas como la quita de retenciones a la producción agropecuaria, a la minería, que, bueno, en síntesis ha provocado una transferencia millonaria de dinero a las clases más poderosas argentinas y se le han arrebatado de alguna manera muchos de los derechos obtenidos durante la década anterior a las clases más humildes. Bueno, a poco más de 20 días del tan ansiado y mencionado segundo semestre, que por cierto, bueno, según la vicepresidenta Gabriela Michetti, no nos dará el alivio total, aunque, bueno, veremos una luz, dijo, dentro del túnel. El panorama es preocupante, por lo menos, y desalentador. Hay un crecimiento sin freno de la cantidad de desocupados. Es decir, los últimos datos presentan un número total de alrededor de 150.000 despidos en lo que va del mandato de Mauricio Macri. Hay un incremento en los porcentajes de pobreza e indigencia. En ese sentido, podemos decir que el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, que no se ha caracterizado por ser kirchnerista, antes que alguno piense que está dando números en contra de Mauricio Macri, ha dado números también en contra del kirchnerismo. Exacto. Bueno, este observatorio social ha hecho público que en estos meses que transcurrieron aumentó un 5,5% la cantidad de pobres y un 1,6% la cantidad de indigentes. Es un dato para tener en cuenta también. Bueno, hay caída en las industrias, en las pymes, inflación con números desorbitados. Algunas estadísticas indican un 40% de inflación con recesión económica. Hay un empeoramiento de la salud, hay falta de inversión en vacunas. Hay poca atención también en relación a las epidemias de dengue y gripe A, que lamentablemente se ha llevado la vida de muchas personas en el país en lo que va del año. Hay también un empeoramiento en lo que es la enseñanza a nivel primario, secundario, terciario y universitario, ya que, bueno, hemos visto en varios ámbitos los recortes que se produjeron en los presupuestos y la no implementación del boleto estudiantil gratuito y universal, cuestión no menor, aún después de que se aprobara la ley y el financiamiento. Es decir, había partidas presupuestarias asignadas para que se implemente la ley y el presupuesto de más de 354 mil millones de pesos parecía bastar como para que se lleve a cabo, lamentablemente, por decisión de mandatarios del gobierno provincial y nacional, hay otras prioridades. Y por último, tenemos que hablar de los tarifazos, ¿no? Hay subas en el transporte, la luz, el gas, el agua, hasta de 300 y 400%. En este sentido, en una coyuntura desfavorable para todos los trabajadores y para todas las clases que son más bajas o clase media, quizás, urgía la obligación de salir a la calle para evitar que esta situación, más que nada, se extienda hasta convertirse en algo mucho peor, ¿no? Así fue el caso de los sindicatos y los trabajadores, por ejemplo, que han presentido un mal porvenir como consecuencia de todas estas medidas neoliberales que se están llevando a cabo, que acabo de mencionar, desde el inicio del mandato hasta, bueno, la actualidad, y salen a luchar nada más ni nada menos que por los derechos. Entonces, es muy loable. Más allá, para ir cerrando de alguna manera, de lo que puedan decir los medios hegemónicos de comunicación y los funcionarios de Cambiemos, que día a día, no sé si decir que manipulan la información, pero tienen en cuenta sus propios intereses y sus propias conveniencias para informar. Así es. Es momento de frenar el avasallamiento, ¿no? De la denominada Revolución de la Alegría, como algunos le dicen, que de alguna manera afirma poseer la intención de darle soluciones a los conflictos y paradójicamente, por ejemplo, le dice que no a una norma como la ley antidespidos que impediría justamente los despidos al menos por un tiempo, al menos por 3 meses, ¿no? Más que nada para pensar en los trabajadores. Bueno, simplemente terminar diciendo que, como decía, es muy loable que la CTA le hayan dicho que no al ajuste brutal, que destruye la voluntad del pueblo y le quita a la gente absolutamente todo lo que había ganado a lo largo de los años anteriores. Así que es una excelente manera de concientizar a la población acerca de lo que está ocurriendo en la República, porque, bueno, el gobierno actual, con su afán de agrandar la deuda externa, pagarle a los fondos buitres, gobernar para los ricos, van por lo que es nuestro, ¿no? Por lo que es de todos. Y entonces creo que es imperioso proteger estas conquistas, combatir en el buen sentido, luchar por lo que es nuestro y mantener siempre la misma fuerza para recuperar todo eso que se perdió, que claro está, nos corresponde y nos han quitado en estos últimos tiempos. Exactamente. Bueno, ahí pasó muy completa y concreta la información de Lucas Pol, el comentario. Nos vamos a una pequeña tanda y enseguida volvemos con más.